Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. Un programa más para ti desde Fantastic. El saludo de Jesús Hurtado. Bienvenidos. Bueno, amigos, lo prometido es deuda. Habíamos realizado anteriormente un programa con las grandes producciones de Neil Rogers, guitarrista, productor, líder de Chic, arreglista musical a tantos buenos músicos, estrellas del pop rock. Pues hablábamos del concierto que realizaría en Marbella. Hoy nuestro programa continúa con Neil Rogers. Y lo hace de una manera fantástica, porque lo vas a oír hablar, comentar temas de su historia musical, curiosidades. Lo iremos a tocar en directo. Y sobre todo, oirás cómo prepara una sesión de casi 2 horas de concierto en su propio camerino. Con Neil Rogers estuvimos. A Neil Rogers entrevistamos. Y de todo ello, el resumen que comienza en este programa. Hacia Marbella viajábamos con mucha ilusión, sobre todo para quien te habla. Aún recuerdo 1977, el primer single, vinilo, de un grupo que comenzaba, Chic. Poco sabíamos de Neil Rogers, de Bernard Edwards, de Tony Thompson, mucho menos que con los años sería uno de los mejores productores mundiales y sobre todo la música que nos traería a todos. Sobre todo para los que comenzábamos a pinchar sesiones de noche en las discotecas de Granada. Poco tiempo de espera en el Hotel Puente Romano. Poco a poco los compañeros de la prensa, más internacional que nacional. Y cuando menos esperábamos, por una de las puertas principales del Salón Cádiz, aparecían esas rastas, esa sonrisa amplia y una felicidad por estar de nuevo con su gente, preparando conciertos y para hablar de su vida. Neil Rogers. La primera pregunta que le hacíamos a Neil Rogers en la rueda de prensa era de cuál es el secreto. ¿Dónde está el secreto del sonido de Chic? ¿Dónde está el secreto de los éxitos? Esto es lo que comentaba Neil Rogers. I just do the music that I feel in my heart. I also make the music exactly for the artists that I'm working with. Mm-hmm. Bueno, básicamente la música que hace la hace de corazón, ese es un poco su secreto, ¿no? Y que tiene muy en mente el artista para el que está escribiendo o para el que está componiendo. Yes, on Get Lucky, mm-hmm. Daft Punk said to me when I got to the studio, "How did you make Chic records?" Okay. Daft Punk, cuando llegó él al estudio, le preguntan lo primero que le dijeron es ¿cómo hacías los discos de Chic? Ese era un poco el secreto que quería, ¿no? El... So I said, this is how we do it. We play the basic, and then after I play the basic, then I play it live performance on top of the basic. O sea que, bueno, un poco el secreto es hacer el básico, la grabación básica, y luego encima, digamos como una capa, hacen la grabación en directo, que la sobreponen, ¿no? Ya lo habéis oído, toca con el alma, con el corazón. Y de ahí salen muchas cosas. Él hablaba en inglés, aunque las preguntas hacían que él conociera un poco nuestro idioma, pero estaban traducidas todas las expresiones, todas las respuestas por Joana, una guapísima intérprete dentro de la organización del concierto en Marbella. La entrada a la rueda de prensa de Neil Rogers fue muy comentada. Llevaba cámara de foto en mano y antes de sentarse empezó a fotografiar a todas las personas que allí estábamos presentes. Le gusta tener recuerdo de todo donde va, de todo lo que hace. Está preparando, como ya sabéis, un libro. Un hombre, Neil Rogers, nacido en Nueva York, que cumplirá en septiembre 60 años y que trabaja en dos frentes: producir y hacer buena música y luchar contra un cáncer de próstata, del que, según él, poco a poco lo va venciendo. Otra de las preguntas que teníamos guardadas para Neil Rogers era saber cómo había sido su comienzo, su juventud. Le hablábamos de que, claro, estábamos en Andalucía, la guitarra española, el sonido de la guitarra flamenca, qué conocía de ella, si le gustaba, si había probado a tocarla. Esto fue lo que nos contó. Yes, when I was younger, my teacher was I had two teachers. I used to play classical guitar. So when I was younger, my teacher was Julio Pro, and he was a great famous guitar teacher in America. He was friends with Andres Segovia and people like that. So I knew everybody. I was cuando era pequeño tenía dos profesores de guitarra y uno de ellos era un español, Andrés Segovia, uno que conocía a Andrés Segovia y otros muchos. Entonces se crió pues teniendo bastante familiaridad con este tipo de música. When I was 19 years old, I played at Lincoln Center, the Library of Performing Arts, which is part of Juilliard, and I played the program was Carcassi, Fernando Sor, Luis Milan. At 19 years old, I played this. Con 19 años tocó un concierto en el Lincoln Center y en el programa pues incluía artistas, canciones de Carcassi, Fernando. Luis Milan, these are composers. Fernando Sor, the 28 Etudes. Y eso con 19 años. It's very when you're learning classical guitar, this is the common the student claro, music. Cuando aprendes guitarra clásica es todo, bueno, la guitarra española obviamente forma parte de el aprendizaje. And it was that day after I played that program and I played it very well. I walked outside, I was by myself with my guitar, and I thought, how many black concert guitarists are there in the world? In the world. And I thought, Narciso Yepes, that's it. That's it. And I'm not as good as him. So I started playing pop music. Cuando terminó el concierto, pues se preguntó, estaba solo en la calle y de repente se preguntó, ¿cuántas guitarras de color hay actualmente? Y solo se le ocurrió uno y dice, no soy, no tengo nada que ver, no, o sea, no, no soy igual de bueno que Narciso, así que me dediqué a la música pop y así empezó su carrera en el pop. Ya lo habéis oído. Con 19 años da un concierto de guitarra clásica con guitarra española. Y se dijo a sí mismo, ¿qué hace un negro tocando música clásica con guitarra española? Y cambié. Afortunadamente cambió. Este es el especial Neil Rogers, con cosas curiosas que nos irá comentando. Que decir que tomamos la iniciativa en las preguntas y con gusto de saber seguimos preguntándole a Neil Rogers cosas interesantes, por ejemplo que hay material inédito de Neil Rogers de hace más de 20 años que quedaron guardadas en registros de grabación, que las volvió a descubrir, que sobre eso está trabajando digitalmente para ir dosificando temas de Neil Rogers, temas con Bernard Edwards, su compañero del alma, fallecido en la gira en Japón en 1996, motivo una neumonía. Y precisamente sobre esa pregunta, sobre el material inédito, esto nos comentaba Neil Rogers. I'm working on a new record right now, and I found old music that's never come out. And Daft Punk wants to work on one of those songs with me. They want to work on more than one, but I only want them to work on one. Sí, efectivamente, está preparando un disco nuevo y en preparación pues encontró varias canciones inéditas. De hecho, Daft Punk quiere trabajar en una, pero solo, de hecho, quieren trabajar en más de una, pero él solo quiere que estén en una. Entonces, bueno, sí, efectivamente, es algo que en el futuro no muy lejano estará haciendo. And because this music is so important to me, I don't think I want to put it all out at one time. I actually like listening to it by myself. Sí, que le gusta escuchar su música, entonces bueno, él no lo va a sacar todo a la vez, dejará algunas cositas ahí poquito a poco. Sí. But I am working on a new record right now, which will be chic, And it'll probably have a lot of collaborations because the new people I'm working with, I love. Mm-hmm. I know I'm doing one song with Daft Punk. I know I'm doing a song, at least one with Avicii, who is fantastic, he's genius. Mm-hmm. Doing one song with David Guetta. Going to do a song with Pharrell. Mm-hmm. Going to do a song with The Roots, and we're going to have both bands playing at the same time, Chic and The Roots. Like, it's gonna be huge. And then I'm going to do one. I conducted the National Symphony, mm-hmm, of Costa Rica, okay, and they are a top symphony orchestra. And I think I'd like to have them play, mm-hmm, on the Chic record. El disco que está planeando es el disco de Chic, pero desde luego que con todos los contactos, me imagino, pues quiere hacer muchas colaboraciones. Entonces hará canciones con Daft Punk, con Avicii, que ahora está el número uno, que dice que es un genio, David Guetta, Pharrell, que es el que canta Get Lucky, The Roots van a hacer una especie de dúo y tocar los dos grupos juntos a la vez. Y luego dice que ha colaborado hace poco con la Sinfonía Nacional de Costa Rica y que le gustaría también que estuvieran en el disco. Ya habéis oído, vamos a tener Chic pronto. Afortunadamente, esas cosas, esas grabaciones que se guardan, celosamente se guardan, tienen un futuro incierto. ¿Cuántas grabaciones de cuántos grupos hemos oído al cabo de los años cuando esa formación o aquel cantante ya fallecido, por ejemplo, sacaba su productora, su casa discográfica, un disco? Eso ocurrirá con Chic, que ya habéis oído, ha trabajado con Avicii, está trabajando con David Guetta y que aparte está sacando material para producir a Daft Punk un nuevo disco, un nuevo tema en su nuevo disco y, cómo no, Chic en varias entregas. Los amantes de Chic estamos de enhorabuena. Una de las preguntas graciosas de la rueda de prensa fue, entre tanta gente con la que había trabajado, que se mojara, que fuera sincero. ¿Con quién le costó más trabajo trabajar? Me. I'm the most complicated. But if you take me out, wow, complicated. He's always like... Diana. Who's always late? Diana. Diana, yeah, absolutely. Diana Ross. Yeah. Easy. Digo, para no ponerle en un compromiso, le pregunto, ¿quién siempre llega tarde? Me ha dicho Diana Ross. Yeah, I mean... Por llegar tarde, ¿eh? For being late, not for anything. No, she's complicated. Bueno, dice que no, que normalmente es complicada. I'm walking out. And she's complicated. But what's funny is... She's actually my closest friend of all the big artists that I've worked with. Diana Ross and probably Duran Duran, both D's, Duran and Diana Ross. Dice que, bueno, que lo gracioso es que a pesar de esos comentarios que acaba de hacer, dice que es íntimo amigo de Diana Ross. De todos los artistas, ella y Duran Duran son los que con los que tienen una amistad, ¿no?, muy buena, además. Yeah, I mean, we could call Diana Ross on the phone right now. We can probably find her. Oh, you shouldn't say that. No. Yeah, well, it's early in the morning. She's in California, so it's like 6 in the morning or something. But But ¿qué te puede llamar? Digo, no digas eso, que van a decir que ya. Y es que Neil Rogers, ya has oído, no solamente ha trabajado con Diana Ross, con Simon Le Bon, gran amigo de Duran Duran, con Mick Jagger, con Michael Jackson, en España con Marta Sánchez, con Phil Bailey, con David Bowie, con Madonna, con Norma Jean Wright, con Brian Ferry y evidentemente los ha sacado de nuevo al estrellato a Daft Punk, que estaban sin sello discográfico cuando crearon el tema Get Lucky, y se queda con su gran amiga Diana Ross, que llegaba siempre tarde a los conciertos. Quieren que lo reconozcan más como productor que como guitarrista. Que recordaba el porqué en cada concierto sale vestido de blanco con una chaqueta estilo kimono. En memoria de su gran amigo Bernard Edwards, bajista de Chic. Habíamos dicho anteriormente que falleció en el 96 en gira en Japón. La última vez que lo vio fue en un ataúd de cristal, vestido con un kimono de blanco. Esa fue su última imagen. Y por eso, como homenaje, cada vez que Neil Rogers actúa, aparece con una chaqueta kimono blanco. Guitarrista, productor, alguna que otra vez ha puesto voces, siempre buscó para su grupo la voz femenina porque, según él, para su guitarra le viene mejor. Un hombre que siempre ha dicho que tiene los pies en el suelo. It's actually very easy. My life today is exactly the same as when I first started. I don't sleep. I work all night. I work all day. I love this. I love doing the work. So it can feed you. It's the only difference today. Well, answer the first part just for me. Ha preguntado que cómo se mantiene un poco con los pies bajo en la tierra con todo esto. y comenta que en realidad su vida ahora actualmente es igual que hace décadas, que él sigue un poco las mismas pautas y lo que él hace es lo que le enamora y no duerme, vive la música y eso es lo que la alimenta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yeah, I always am working. Right now, if you look at brand new Billboard came out today, you see number one, Avicii. I wrote that song with Avicii. I have David Guetta, Avicii, Jason Statham, Ten Snake, all coming. Ha salido, bueno, como tú has dicho antes, ha salido el Billboard, la revista Billboard americana, con todos sus número unos. O sea, actualmente tiene un montón de números uno, que justo ha salido ahora, así que está todavía muy... Esa es otra. Los números unos que tiene. Desde el 77 y especialmente en la década de los 80, todo lo que tocaba Neil Rogers con su banda en los Estados Unidos era un sello de garantía. No digo nada para que otros grandes de la música, como es el caso, por ejemplo, de Mick Jagger, para su primer álbum en solitario, tras cambiar de casa discográfica, buscara precisamente a Neil Rogers para que le produjera. O en los momentos bajos, mitad de los 80, del sonido que hasta ese momento realizaba David Bowie, buscar a Neil Rogers para relanzar su carrera discográfica. Acordaros de Mother Love, Let's Dance, China Girl. Y viendo tocar a una jovencita haciendo coros en un after party en Nueva York, conoce a Madonna y le produce a Madonna ese famoso Like a Virgin, con Into the Groove, con Holiday, tantos y tantos temas que se extrajeron del disco de Madonna y que fueron todos números uno. Otra pregunta de rigor a Neil Rogers fue: y con todo lo dicho, listas de Billboard donde aparecen todos sus números unos, producciones y su trabajo, ¿qué reto le queda? 2 years ago I wrote my life story. Now I'm doing that as a Broadway musical. Ah, que está escribiendo su libro sobre su vida, una biografía, y la idea es que se haga un musical en Broadway. And I'm writing it myself, just like I wrote my book by myself. Y lo está escribiendo él mismo, igual que el libro, lo que es el guión, me imagino, lo está escribiendo él también. Ya habéis oído. Musical de Chic en Broadway. Próximamente. Y libro. Libro que está editado. Claro, tienes que comprarlo en inglés. O traducirlo al inglés. Al español. Con cosas muy interesantes y que seguro muchas de esas cosas que nos cuenta en ese libro las estamos repasando en este programa de Fantastic, más Fantastic que nunca. Y llegó el momento, amigos, del día del concierto. Con tiempo estuvimos en las instalaciones del Club de Tenis Puente Romano. Aforo para no más de 3.500 personas. Allí estuvimos viendo la mesa de grabación digital. Llegamos a tocar incluso las guitarras de Neil Rogers, que para mi gran amigo Nito Folgoso y para este que os habla era algo increíble. Fotografiarte con las guitarras del concierto, con una de las dos guitarras blancas de Neil Rogers, para muchos impensable. Pero como regalo para todos vosotros, unas 20 minutos, media hora antes del comienzo del concierto, amenizado por un DJ Canuto, se llama, que pinchó solo música disco de los 80, gran parte de música funky, pudimos recoger el calentamiento previo, y nunca mejor dicho, como los grandes crack, de Neil Rogers con su guitarra, preparando, agilizando sus mágicos dedos. Magic Fingers. Y fijaros cómo sonaba lo previo en el camerino al concierto de Neil Rogers en Marbella. Eso para comenzar, previo al concierto de Neil Rogers, que apuntaba en rueda de prensa que el primer tema que interpretaría y el último serían los siguientes. Para comenzar, su primer gran éxito mundial, Everybody Dance. Yeah! empezaba el festival. Curioso, canciones de los 70 y de los 80, entrelazadas, que iban sonando con la magia de la guitarra de Neil Rogers. Y que nadie olvidaba su letra. Todo el mundo bailaba. Había comentado en la rueda de prensa con qué empezaba el concierto y con qué lo terminaba. Que lo demás sería secreto. Secreto bien guardado. Aunque claro, para los seguidores de Chic o de Neil Rogers, sabíamos que habría interpretaciones de Duran Duran, David Bowie, Madonna y su gran aliado o aliadas, The Sister Sledge. Everybody Dance, con eso comenzaba. ¿Y sabéis cómo terminaba el concierto? Con esto. Good Times. Entre medio del último tema de la noche y con todo Puente Romano levantado, el propio Neil Rogers haría un riff del tema de Sugar Hill Gams tomado de Chic, Rap is the Light. Como tenemos preparado un mix para finalizar este especial Neil Rogers, queremos cerrar el comentario del concierto con algo que personalmente a mí me llenó de bastante emoción. La conservo como oro en paño. Y es que al final del concierto, la última púa de su guitarra que le quedaba, había regalado algunas más antes, fue para mí. La púa de un genio. De un ídolo que desde 1977 seguíamos con sus discos de vinilo. Aquellos singles con Le Freak, Chic Chair, Good Times, Sabor Fire. Tantas y tantas canciones que surcaron aquellas agujas de aquellos viejos tocadiscos Lenco. Y después con la tecnología puesta al servicio del disco, con los Technics. Queridos amigos, para cerrar nuestro tiempo de radio, aún nos queda aproximadamente 15 minutos, hemos elaborado un mix. Chic and Sister Sledge. Algo más de 15 minutitos. Non-stop. Del genio Neil Rogers. We'll be right back. disfrútalo. Dancing.

Bueno, amigos, es hora casi de ir diciendo adiós. Como siempre, felices y contentos por la grabación de este programa en los estudios Chava en Torrox, con nuestro querido amigo DJ Chava, que también está por aquí y que tiene protagonismo también importante en cada programa de Fantastic. Gracias, Chava. Y cómo no, deciros que os emplazamos a un nuevo programa de Fantastic, ya buscando otros temas, otras canciones, temas fantásticos. Hemos hecho un especial, segunda parte, tras el concierto de Neil Rogers en Marbella y la rueda de prensa, donde lo más esencial, lo más importante, lo inédito, anecdótico, ha estado presente en las ondas. Espero te haya gustado. Te acompañó Jesús Hurtado. Esto fue Fantastic. Saludos.